Ellos quieren invertir alrededor de 10 millones de dólares en nuestro municipio. Eso es histórico para nuestro municipio. Histórico para todos los habitantes de Tecoluca y para nosotros como uno de nuestros objetivos